buenos días. Estamos, por si acaso, en vivo y en directo. No es un programa grabado, no nos hemos tomado el gran puente de este país, que como tiene un ingreso per cápita de $200,000, se permite hacer puentes para sus empleados públicos cada vez que puede. El único puente que no puede hacer el gobierno es el puente que necesitó la Panamericana Sur para que la ayuda llegara rápido. Pero todos los puentes de feriados los hace con suma facilidad. Cada vez que hay un jueves feriado, el viernes también. Y cada vez que hay un viernes feriado, el jueves también. Y si el jueves y el viernes son feriados, el miércoles también. Porque somos un país al que le sobra la plata. WOM, la organización WOM, tiene el 62% del mercado de ventas al detalle, y ya Falabella le puso el ojo. Y aunque los WOM nieguen, y lo nieguen en 7 idiomas, incluido el ancestral chino para ellos, el asunto es que se van a sentar a negociar. Falabella quiere comprar WOM, y Falabella tiene el dinero para comprar WOM, y los WOM parece que quieren dedicarse a otras cosas. Aunque lo nieguen, se van a sentar a conversar. Los WOM tienen que pensarlo muy bien, pero los chilenos tienen que pensarlo el doble, porque yo creo que si WOM pasa a manos chilenas, el éxito clamoroso de WOM va a convertirse en el fracaso absoluto de Falabella. Yo no creo que la gente acepte fácilmente que la cadena de bandera de lo poquísimo que queda de nacional, de esfuerzo propio en la economía peruana, pase a manos chilenas que ya controlan, hombre, la flota mercante, la mitad de la energía, es decir, todos los comercios de grandes superficies, para no hablar de 40 otras cosas. 5.300 millones de dólares de inversión no son poca cosa. Se sumarían los aproximadamente 1.000 millones que WOM está valorando, con los que WOM, digamos, valora su cadena, ¿no? En fin, espero que esto se convierta en un aborto para las pretensiones de Falabella de quedarse con WOM. Este asunto de los comentarios sobre el Estado ineficiente a mí me dan risa y a veces un poquito de asco, debo decirlo, con toda sinceridad y con toda serenidad también. Primero reduces el Estado, lo desmantelas, le quitas potestades, le quitas presupuesto, le quitas jurisdicción, lo privatizas, ¿no? Y cuando el Estado ya es esta cosa quiñada, golpeada, noqueada en la esquina, llena de sangre, cuando ya es una cosita, entonces dices, el Estado no sirve. ¿Lo ven en el terremoto? No sirve. Lo dicen los propios canallitas que hicieron del Estado esta cosa ineficiente. Le quitaron la línea aérea de bandera, le quitaron la flota mercante, le quitaron el presupuesto, privatizaron las carreteras, desregularon el transporte, todo eso. Y cuando el Estado no funciona, dicen, ¿no ven? El Estado no funciona. Qué buena, ¿no? Qué buena, qué buena. Como dice una amiga colombiana, porque allá el término tiene otro significado y otra acepción, y porque además este es un programa no para niños, sino para adultos, qué buena pendejada. ¡Qué buena pendejada! ¿No? Achicas el Estado, lo reduces a escombros y luego dices, no funciona. Entonces, ¿para qué dices no funciona? Para achicarlo más. Hay que achicarlo más. Hasta casi su extinción. O sea, al final el Estado, para estos, tiene que ser una comisaría y un tanque. Ya está. Ni el agua puede ser el Estado. Ni el petróleo puede ser el Estado. Nada puede ser el Estado, excepto una comisaría para que me cuide mi casa y un tanque, por si acaso hasta a los chilenos se les ocurre no invadirnos con dólares, sino invadirnos con tanques. Nada más. A esas dos cosas hay que reducir el Estado.